Si me lo permite, la verdad es de que con este diplomado en antropología jurídica nos estamos dando cuenta que los problemas en Oaxaca, como usted lo describió como ese papel arrugado, es precisamente esa complejidad de problemas que hay en Oaxaca, y que nosotros y nosotras como abogadas, como abogados, hemos llegado a la consideración de que toda esta problemática tendrá que irse resolviendo en la medida de las circunstancias y con el conocimiento de todos los antropólogos, sociólogos, politólogos y, cómo no, también con nosotros las abogadas y los abogados. Y como nosotros somos parte de este gran poder judicial del Estado de Oaxaca, a nombre de su presidente, magistrado Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, me permito entregarle este reconocimiento como por su valiosa colaboración como ponente del módulo denominado Organización Político-Social de las Comunidades Indígenas y la Comunalidad en la Sierra de Juárez, formas de sancionar en su unidad política-social y casos prácticos el derecho electoral indígena, obligaciones y derechos comunitarios en este diplomado que, como ya mencioné, es de antropología jurídica. Es un honor y un gusto entregar. Muchas gracias, María. Compañeras, compañeros, si nos permitimos un receso de unos 10, 15 minutos, ya llegó el otro ponente, para proseguir, por favor. Bienvenida al maestro Arturo Guerrero Osorio, que va a continuar con la sesión de este diplomado. A continuación voy a permitirme leer una síntesis curricular del maestro Arturo. Estudiante del doctorado en desarrollo rural de la UNAM, ha participado los últimos 17 años en un colectivo informal de intelectuales y activistas oaxaqueños en la reflexión desde el concepto comunalidad y también en el acompañamiento de diversos procesos de comunicación comunitaria en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Se ha desempeñado como docente universitario en comunicación y pedagogía en la UPN Unidad 201, el ICE de la UAPJO y en un par de instituciones privadas. Actualmente coordina el diplomado de radio de la Unitierra de Oaxaca, dirigido a radialistas comunitarios. Bienvenido, maestro Arturo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Pues voy a tratar de complementar de alguna manera lo que el maestro Alejandra puso en la parte. ¿Sí se escucha hasta allá? No. Y bueno, ahí está, gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes. Mi nombre es Arturo Guerrero y voy a estar con ustedes las próximas 2 horas platicando un poco, una extensión de alguna manera, un complemento, o por lo menos un intento de complemento, de lo expuesto anteriormente por el maestro Jaime Martínez Luna. Y quisiera... comenzar preguntándoles si alguien ha escuchado hablar sobre los brujos de lumbre. ¿Alguien por ahí ha escuchado algo sobre brujos de lumbre? ¿Voy a creer? ¿Nadie? ¿Te parió? Escuchó algo. Ajá. Pero de niña me asustaba muchísimo que hablaban de que las brujas salían en las noches en las montañas como envueltas en bolas de fuego o algo así, y es lo que recuerdo de niña que me contaron. Bien. ¿Alguien más escuchó algo sobre esos brujos de lumbre? Que les hayan contado, que hayan visto, que se les haya aparecido. ¿No? Sin miedo. A ver, ¿quién? ¿No? Por ahí estaba viendo como que alguien hacía señas, como que estaba recordando, ¿no? Bueno, y usted, magistrada, permita preguntarle, ¿cree que existen los brujos de lumbre? No, bueno, de niña un poco y moría del miedo, pero luché con ese miedo. ¿Y ahora cree que existen o que no existen? No, creo que no existen, soy súper, ¿cómo se dice eso? Refractaria, escéptica, demasiado. Ya, y antes de que deje el micrófono, otra pregunta, ¿y la democracia representativa es algo que para usted existe? No, estamos muy mal en democracia, pero, o sea, me encanta, sí me gustaría que existiera una democracia representativa, pero creo que no la tenemos. ¿Pero existe o no existe? ¿Qué cree usted? ¿Sería algo real en este mundo, en el que nos encontramos? Sí, podría ser, para un buen sistema, claro. Sí, podría ser. Bien, gracias. Bueno, les preguntaba esto porque... Y en la Sierra Norte me contaban que un señor ya grande había sido dos veces presidente municipal de su pueblo, señor como de 80 años. Bueno, me lo contaron varias personas, pero esta persona me lo contó y me decía él, imagínense, una persona que estaba trabajando en el campo, había sido dos veces presidente, o sea, era una persona respetada, totalmente sensata, ¿no? Un miembro... destacado de su comunidad y él decía que los brujos de lumbre son personas que nacen con un don, ¿no? Con el don de ser brujo de lumbre, ¿no? Y que no hay vuelta de hoja, que tienen que asumir ese cargo que la naturaleza, la vida les había asignado. No era algo que ellos hubieran escogido, sino que de alguna forma la vida los había elegido, los había nombrado. Sí, les había dado un don, pero ese don significaba una obligación, una responsabilidad. ¿En qué consistía esto? Decía él que los brujos de lumbre eran varios en un pueblo, ¿no? Y que la gente sabía así como que quiénes eran brujos de lumbre, y ellos en las noches se reunían en las afueras del pueblo, en las cruces, ¿no? Generalmente afuera de los pueblos hay cruces, y ahí se juntaban y se convertían en bolas de fuego que atravesaban el cielo, ¿no? Pasaban por las noches volando por el cielo. Básicamente por dos razones. Una era para cuidar al pueblo de los brujos de lumbre de otros pueblos. Para ellos las enfermedades en ese tiempo del que me contaba este señor eran producto de brujos de lumbre de otro pueblo que llevaban las enfermedades a un pueblo vecino con el que no tenían buena relación, ¿no? Entonces estos brujos protegían al territorio, protegían a la gente de esa comunidad de una invasión de otros brujos, y por eso a veces se les veía en las noches como luchando, bolas de fuego que chocaban, ¿no? Que era una lucha entre brujos de lumbre. Y hacia el interior de la comunidad también cuidaban que la gente se portara bien. Por ejemplo, en las noches dice que andaban vigilando, y si alguien andaba deshoras por la calle, pues iban y lo encontraban en la calle y le decían, allí, ¿qué andas haciendo? Y si no tenía una buena razón, es que andaba de cusco o andaba en malos pasos, ¿no? Entonces le decían, ¿sabes qué? Vete a descansar mejor. Se obedecían bien, y si no, entonces estas personas podían recibir pues un castigo, ¿no? Que podía ser un aire, ¿no? Un susto, o incluso una enfermedad o incluso la muerte, si no obedecían las órdenes de los brujos de lumbre. Y eran como cargos que cumplían estas personas con este don. Y me decía este señor que dice, esto derecho existe. Y le contó más historias de una vez más joven y que él la había visto y que le pasaron por aquí y que nomás escuchaba su cuello como tronaba, ¿no? Con mucho detalle. Y, es decir, para esta persona y para la gente de su generación, los brujos de lumbre eran una realidad absoluta. Es decir, no era una superstición, no era una creencia, sino era algo real. Como para nosotros es real que la Constitución es la norma magna y que lo tomamos como una realidad objetiva, como algo que así es, ¿no? O como la existencia de la democracia, de que hay un sistema democrático que sirve para organizar la vida de un país. En nuestro mundo no existen cosas como los brujos de lumbre. Es decir, un poco retomando lo que el maestro Jaime habló, diríamos que existen diferentes mundos de hecho, ¿sí? No que haya interpretaciones distintas, ideas más o menos que se parecen y otras que no, sino hablaríamos de que en realidad hay mundos distintos, ¿no? Habitados por gente concreta de carne y hueso como nosotros, pero que esos mundos en realidad son heterónomos entre sí, es decir, responden a normas radicalmente distintas unos de otros, ¿sí? Y lo que existe en unos mundos no necesariamente existen en todos, que hay cosas que existen en unos mundos, pero que esas mismas cosas que para nosotros son absolutamente reales, en otros mundos no existen. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Para el creyente, la Virgen de Guadalupe no es una creencia, no es un mito, no es una superstición. Para el creyente, la Virgen de Guadalupe es una realidad objetiva, existe. Y se le apareció a Juan Diego, ¿no? Y todo esto que sabemos. Y aunque el historiador vaya y le diga, mira, no está demostrado históricamente que la Virgen se haya aparecido, ni que Juan Diego haya estado así, que las medidas de la túnica, todo esto, datos científicos, al creyente eso no le interesa. Para el creyente la Virgen es una realidad objetiva, pero hay mundos donde la Virgen de Guadalupe no existe. Y si se habla de la Virgen de Guadalupe, se ve como una creencia de otro mundo. Piensen entre los budistas. ¿Ustedes creen que los budistas creerán en la Virgen de Guadalupe? Ahí, en el Tíbet, no existe la Virgen de Guadalupe. Y en la ciudad de Nueva York, en ciertos sectores, no tienen ninguna noción de que exista. Son cosas que existen en unos mundos y no en otros, ¿no? Y entonces, lo que voy a tratar de argumentar es esta diferencia radical de mundos. Es decir, que existen mundos de hecho, mundos de vida, le llamaríamos técnicamente, ¿sí? Que parten de premisas, de supuestos distintos, ¿sí? Que lo que existe lo que existe en un mundo no existe necesariamente en otro. ¿Me van siguiendo? Si de pronto hablo demasiado extraño, díganme, hagan preguntas y vamos explicando con más detalle algún punto. Pensaríamos que esto que llamamos mundo, digamos, vamos a ver una forma de partir, para explicar esto que trato de decir. es que se trata de epistemologías distintas, formas de conocer distintos. Es decir, cada mundo tiene premisas, supuestos radicalmente distintos, supuestos metafísicos, ontológicos, epistemológicos, metodológicos, axiológicos, distintos. Es decir, en cada mundo hay normas distintas para decir qué existe y qué no existe. Sin principios ontológicos, qué sí es y qué no es. En nuestro mundo, en este donde nos encontramos, nuestros principios axiológicos nos dicen, aquí no existen cosas como los brujos de lumbre. Si no se puede comprobar, si no se puede medir, si no se puede meter a la cárcel, entonces no existe, ¿no? Si no puede atraparse, tocarse, no es real. Y tiene principios sobre lo que es bueno, lo que es malo. Principios axiológicos, cada mundo determina qué es bueno y qué es malo. Principios epistemológicos, en cada mundo hay normas para determinar qué es el conocimiento y cómo se adquiere, cómo se construye ese conocimiento, cómo se valida el conocimiento. Y así, ¿no? cada mundo tiene diferentes pilares, diferentes fundamentos, ¿sí? Estamos hablando no de cosas, sino de esas creencias profundas que organizan nuestra vida, nuestra existencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mundo, igual tiene sentido pensar un poquito en su etimología, ¿no? Mundo es el pretérito participio del verbo limpiar. Es decir, es de latín, y que la palabra donde viene mundo es mundare, que significaría algo así como limpiado. Es decir, un mundo es aquello limpiado. Por eso inmundo es algo sucio. Es decir, cuando alguien va a un monte y con el machete abre, tumba la maleza, abre un claro en el bosque, en la selva, está haciendo mundo, ¿sí? Es decir, a la naturaleza informe, ¿sí?, le da un orden humano, y entonces es habitable. Es decir, lo natural está allá, más allá de nosotros, pero el mundo es aquello que nosotros hacemos habitable, el espacio que hacemos humano. Un universo físico como la selva, agreste, misterioso, cuando nosotros le echamos mano, estamos creando mundo, limpiamos un espacio y creamos nuestro mundo. Es decir, el mundo es creación humana. Lo que nosotros vivimos, el mundo que vivimos, no es un mundo dado. Es decir, no es un mundo que así es, sino es el mundo que habitamos, nosotros lo construimos todos los días. Todos los mundos son construcción de la gente. Y, es decir, estaríamos distinguiendo universo físico de mundo. Universo físico sería eso que existe más allá de nuestra voluntad, de nuestros deseos. Eso que los físicos estudian. Lo que es la luz antes de que le demos el nombre de luz. Lo que es esto sin que le llamemos mesa o formaica. Es decir, la estructura de lo real, es decir, existe una estructura de lo real independiente a nuestros deseos. Pero no sabemos nada de esa estructura de lo real, solo sabemos que existe, es decir, de lo que estamos hechos, de lo que está hecha la vida. Más allá del nombre que le podamos poner, como no sabemos gran cosa de eso, le pongo ahí X, existe X. A esa X se le han dado muchos nombres. Uno que está diciéndoles es el universo físico. Es ese espacio que los físicos, la disciplina de la física, vaya, estudian, ¿no? Y es lo que en el Popol Vuh hablaban sobre el caos. El principio era el caos, ¿no? Es decir, la falta de orden, ¿no? Lo indeterminado. Eso que los físicos cuánticos nos dicen que está en la base de lo real. Es decir, esto no es una alucinación, especulación, tiene fundamento. Es decir, la física cuántica actual nos dice que en la base de lo real existe una dimensión donde no hay distinciones, donde no hay arriba, abajo, adentro, afuera, no hay color, no hay sabor, no hay ninguna distinción. Y esa es la base de lo real, ese es el mundo cuántico. Le llamamos X, no sabemos, es misterioso. Otros le han llamado Dios también, ¿sí?, para hablar de ese misterio que está en la base de lo real. El creyente le dice, bueno, pues existe Dios. Otra forma de nombrarle es la nada, porque no es. Dios es una cosa. ¿Ustedes pensarían que Dios es una cosa? ¿Sí o no? No es una cosa. Entonces Dios es nada. Si no es cosa, es nada. En inglés la palabra se entiende mejor, ¿no? En inglés nada es nothing, no cosa. Dios es nada en la medida que no es una cosa. Y quien diga que es una cosa está cometiendo una blasfemia o un pecado. No puede reducirse a cosa. Pues entonces, es otro nombre que le podemos dar a esa X, a esa estructura de lo real que existe independientemente de nuestros deseos. Sobre esa estructura de lo real, de la que están hechas también nuestros cuerpos, está la gente, y la gente interactúa. Interactúa a través del lenguaje sobre lo que es X y sobre esto que es indeterminado. La gente va haciendo distinciones y dice esto existe, esto no existe, esto sí existe, y va creando cosas. Es decir, las cosas no existen por sí, no están ahí, nosotros las creamos. Lo que existe es X y no sabemos qué es. Pero de esa X nosotros hacemos distinciones y hablamos de la mesa, del amor o de la felicidad. Son cosas que en este mundo existen. Son distinciones. Nosotros vamos distinguiendo en X y vamos decidiendo qué cosas existen, qué hechos existen. Que los hechos tampoco son cosas dadas, su nombre lo dice, están hechos. Si no piensen de qué murió Lady Di, ¿se acuerdan de Lady Di? Claro. ¿De qué murió Lady Di? De una persecución que sufrieron, supuestamente por los periodistas. A ver, vamos por una persecución porque de los periodistas. A ver, otra razón. Un accidente. Un choque de tránsito. ¿Alguien más? ¿Por qué murió Lady Di? Por las lesiones que se produjeron. Son diferentes versiones. ¿Cuál es el hecho? Si le preguntamos al médico que le hizo la autopsia, diría que murió de un traumatismo craneoencefálico. Y si le preguntamos a Patty Chapoy, nos dice que murió de amor. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el hecho? ¿Sí? Los hechos también son construcciones, son interpretaciones de lo que sucede. No hay cosas que existan por sí, sino nosotros definimos qué sí pasa y qué no pasa. Piensen en la Navidad pasada. Si le preguntáramos a alguien de su familia que estuvo ahí, oye, ¿qué pasó la Navidad pasada? Cada una recordaría una Navidad distinta. Y no, ¿qué pasó esto? No, esto no sucedió, pasó así, así, hasta se van a pelear, ¿no? Y si hubo bronca, no se van a acordar por qué se pelearon, porque va a haber diferentes versiones. No es que se pelearon por esto, no es que se pelearon por lo otro. Los hechos son distintos. Y las relaciones que existen entre unas cosas y otras, entre unos hechos y otros, van a ser distintos en cada mundo. Es decir, sobre X, la gente construye su propio mundo. Esto es lo que, este ir con el machete sería esto. En la estructura de lo real hacemos distinciones, decimos, a través de la interacción entre las personas, la interacción con X, es decir, con la realidad real. Vamos definiendo, porque ahí no hay nada, decimos, es la nada. Y qué cosas, qué hechos, qué relaciones. Entonces, hay mundos donde existe, hay una cosa que...